pero de buena vista. Te veo lo mismo que ayer por este sendero viejo del cubarro a leche miel. Ando trochando recuerdos que me laten en la sien, buscando por este llano retoños de mi laurel. En las aguas del rosario puse el caballo a beber. Ay, mire hacia los trompillos, piel manirita la aquel que en los rebalses de agosto su fruto noble y sabroso me sirvió para comer cuando me mató una espina junto a mi hermano Manuel. Hoy que te veo solitario, deseo de correr por este plan de sabana, como corría en mi corcel un rucio garza morena, caballo de raza buena, más nunca lo volví a ver. Me dijeron que había muerto cuando pregunté por él. Llano inmenso, llano de mi poesía y mi vida, que mi canto y mi alma se queden enredados por siempre en las venas de palma, que impregne tus caminos y peine tus pajonales como la brisa en el verano. Vecindario, vecindario, mi querido leche miel, yo nunca olvido esos bailes que ponían donde Miguel, donde Silvino y Emilio, riñas de gallos también, enamorado y cantando me bebía el amanecer. Escucho truenos lejanos que se van en un tropel. Llegaron la baja de agua porque dejó de llover. Se fueron los vendavales y hasta los caporunales comienzan a decaer. Humo, barro y terronales por mi llanura se ve. Con lo recio del verano la vaca vieja Merey murió atollada en un pozo cerquita del terraplén. Ya se me enflacó el caballo, tengo la esperanza en mayo que venga a reverdecer para que no se me sequen los retoños de laurel.